Interrumpimos nuestra programación habitual para detallarles y comentarles una noticia muy importante. Se confirma el inicio de operaciones militares en la frontera. La situación ha escalado y entramos oficialmente en protocolo de seguridad. Esta es una noticia dirigida a toda nuestra audiencia. Es momento de mantener la unidad y la calma. Lo que usted debe de saber hacer ahora mismo en su hogar. Primero, refugio seguro. Identifique la habitación más interna de su casa, entrada, si puede ser de ventanas. Si tiene sótano, repárelo ahora mismo. Suministros básicos. Viene recipientes limpios con agua de inmediato. Se recomienda tener al menos 12 litros por persona para los próximos días. Cargue sus teléfonos, pero no los use para llamadas largas. No saturemos las líneas. Solo vamos a saturar esas líneas para emergencias médicas. Mantenga esta sintonía. Radio Maitino como su fuente principal de instrucciones. Puede ser otra también ahora mismo. Es un momento de emergencia. Si escucha sirenas exteriores, apague luces no esenciales y cierre las llaves de gas de su vivienda. El gobierno y Cruz Roja están habilitando los colegios públicos de cada barrio como puntos de auxilio y distribución. Si su vivienda no es segura, diríjase al centro más cercano llevando solo lo indispensable. Radio Maitino no va a cerrar su micrófono. Estamos aquí para acompañarles, para informarles y para ayudarles a proteger a los suyos. Mantenga la radio encendida. Volvemos en 5 minutos con la lista de teléfonos de emergencia actualizados. Esto es Radio Maitino. Son noticias de última hora.